papi, baila mi ritmo. Que está bien bueno y te lo traigo pa' que bailes suavecito. Que se baila suavecito, que se mueve despacito. Poco a poco va bajando y a comerla, que lo vas meneando. Está gozando y está matando, y este verano lo estás gozando. Mi nuevo ritmo pega en la disco y en los bolillos es un bombazo. Que se baila suavecito, que se mueve despacito. Poco a poco vas bajando y a comerla, que lo vas meneando. Para abajo te digo mami, baila mi ritmo. Que está bien bueno y te lo traigo pa' que bailes suavecito. Que se baila suavecito, que se mueve despacito. Poco a poco va bajando.